Niña, ya no llores. Ayer la vi entre las flores más bellas del jardín, implorando un perdón, implorando no vivir. Le pregunté por qué pensaba así, con lágrimas me respondió así: he pecado, he traicionado la confianza que mis padres me habían dado. He pecado, he traicionado la confianza que mis padres me habían dado. Pero niña, ya no llores, por favor, ya no llores. La la la la la la la. También lo vivieron y te sabrán ellos comprender, porque somos seres humanos y lo hacemos alguna vez. Tus padres también lo vivieron y te sabrán ellos comprender, porque somos seres humanos y lo hacemos alguna vez. Pero niña, ya no llores, por favor, ya no llores. La la la la la la la. Pero niña, ya no llores.